Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma. El día de hoy me encuentro en cabina con Diana Salamanca y nos va a platicar acerca de un proyecto muy interesante que presentó hace un tiempo aquí en el claustro de Sor Juana. Cuéntanos, Diana. Hola, vengo a contarles sobre una instalación que hicimos Carolina Arochi, Sandra Sandoval y yo acerca de feminicidios en México. La instalación multimedia se llamó La Has Visto y era en como para citar las cárteles o los anuncios que se hacen cuando las personas son desaparecidas y como los protocolos que tienes que seguir. En cierto tiempo te mandan a hacer como una hoja con los datos de la persona, con la foto y demás. Y ese fue como el título de nuestra pieza. La pieza consistió en mapear una playera blanca. ¿Cómo es el mapeo para quienes no hablan este lenguaje? Digamos pues que es una proyección, ¿no? Exactamente, una proyección en una superficie. Tú defines qué superficie y digamos, qué proyección. Exactamente. Y también la dificultad tiene que ver con que pues la superficie no a veces no es como totalmente rígida, totalmente derecha, totalmente lisa. Ajá. Entonces esas fueron como las principales dificultades y lo que a la vez te hace como un reto mucho más padre, el hecho de hacerlo y de intentarlo por lo menos las primeras veces. Para nosotras esta sí fue como la primera vez en hacerlo algo bien, o sea, en forma, en serio, en todo como debería de. Y justo por eso también nos costó un poco de trabajo intentar hacerlo en una playera. Porque, pues, no sé, en una pared, en un algo como con medidas exactas, digamos que relativamente fácil. Pero ya que vino la idea, ya que estábamos las tres como súper emocionadas y como diciendo, sí, seguro va a quedar padre, haciéndolo, tratando de ejecutarlo, fue como, uy, es que es una playera, o sea, no podemos tener la medida si la dejamos aquí instalada un día, al otro la movemos y con que se mueva un centímetro vamos a perder todas las medidas, toda la composición. Ajá, de la pieza. Entonces eso fue como lo más difícil y que al final pudimos resolver bastante bien. Y dentro de lo que cabe también fue como un tema bastante interesante porque sin querer terminamos las tres hablando de esto con la profesora Irene y fue cuando las tres reaccionamos y dijimos, ¿y por qué no estamos haciendo algo así? O sea, nuestra idea era hacer algo completamente diferente que no tuviera como un tema social, sino como algo más creativo, no con un tema un poco fuerte, sino algo completamente diferente. Y dentro de las pláticas o demás que se daban entre clases, terminamos hablando las cuatro sobre esto, sobre que siempre te sientes acosada, sobre que siempre tienes que estarte cuidando, sobre que no puedes estar ni un minuto en la calle tú como mujer sin esperar que alguien te voltee a ver o sin captar una mirada o no sé. O sea, cualquier frase o cualquier movimiento de una persona siempre la captas como algo negativo, ¿no? Entonces, saliendo de esto fue como, ¿y por qué no hacemos algo así? O sea, si las tres nos sentimos identificadas, si las tres entendemos perfecto de qué estamos hablando y estamos aprovechando el momento, además de que la profesora nos dio como la pauta para hacerlo, para que además de hacer como arte podamos mostrar lo que está pasando, por lo menos en nuestro país, pues dijimos, va, hay que hacerlo. Y ya comenzó la investigación, esta instalación, digamos que la planeación tuvo lo de un cuatri, porque fue desde el inicio y hasta el final presentar la obra y ya. Entonces, digamos que tuvimos un buen tiempo para investigar, para ponernos como al tema, como actualizar, como sacar datos crudos y comenzar a hacer como el diseño de la obra, de qué iba a empezar, cómo iba a empezar, qué contenido iba a tener y demás. Y bueno, el día de la obra fue finales del cuatri, fue examen final. Instalamos la playera colgada de hilos transparentes para que no se notara cómo estaba colgada, o sea, solo estaba suspendida, como por así decirlo. había un proyector que daba hacia la playera y otro proyector que daba hacia la pared, que era ahí donde se mostraba el letrero de "La has visto". Y dentro de la playera comenzaba el mapping, que era un video de algunas... Comenzaba con una reseña de noticias, donde decían que tal chica había desaparecido tal día y demás. Se iba a negros y comenzaba a hacer como una especie de narración de Sandra, con la voz de Sandra, acerca de datos crudos. En 2015 tantas mujeres fueron asesinadas en tales circunstancias, llevado a cabo en tales formas, casi todas tienen que ver con alguna relación amorosa, ya sea pareja, novio, bla, bla, bla. Y mientras se escuchaba el audio de ella, en la playera se proyectaban imágenes de fotos de chicas, de documentales de cómo las mamás narraban que había desaparecido su hija y demás. Eso duró alrededor de 5 o 6 minutos. Al final aparecía... Igual cortaba como a negros la parte de los datos y en la playera decía "podemos ser todos", terminaba y ya. Entonces, en proyecto inicial solo era como esta entrega para la profesora de final del cuatri. Y después ella, Irene, nos invita a un seminario sobre hacker feminismo, en donde nos dice que si podemos volver a hacer la instalación para presentarla con los chicos que asistían al seminario, nosotras también encantadas. La volvemos a montar, lo volvemos a hacer. Ahí sí tenemos como toda la como todo el feedback de la gente, porque salimos, se regresan al salón donde estaban como tomando clase y inmediatamente empezamos a hablar de ella, ¿no? De la instalación y qué les pareció y demás. Y creo que a las tres nos dejó bastante sorprendidas y contentas, porque creíamos que el tema sí se prestaba a que la gente pues se choqueara un poco, ¿no? O sea, que la gente por lo menos dijera qué vi o qué está pasando, o igual no es, eso puede ser tan indiferente. Uh-huh. Pero cuando salimos de ahí, por lo menos los asistentes del seminario sí terminaron súper sensibilizados. O sea, algunas personas lloraron, algunas personas se tuvieron que salir a tomar aire porque sentían muchísimo enojo, muchísima impotencia, pero todos, o sea, lo que nos sorprendió es que todos tuvieron un sentimiento demasiado extremo, demasiado explosivo. O sea, o se enojaron, o se entristecieron, o dijeron qué poca madre o algo, pero fue como wow. No imaginamos que esto, que a lo mejor parecía un poco pues pequeño, que nosotros no considerábamos tan ruidoso por el tema y demás, pues el efecto que tuvo por lo menos con ellos nos sorprendió, y también estábamos súper agradecidas y súper felices porque dijimos, wow, pudimos hacer esto, pudimos lograr entregar o hacer este proyecto entre las tres y además pues está funcionando, ¿no? Cabe resaltar la importancia para que nos esté escuchando, que eran alumnas de aquí del claustro, de la carrera de comunicación. Entonces, fue un proyecto estudiantil el que provocó estas reacciones tan diversas, pero tan fuertes al mismo tiempo. Entonces, lo importante y lo interesante de lo sucedido en los talleres y en los seminarios fue que fueron alumnas las que presentaron este producto, con la tutoría de Irene Soria, que precisamente también estuvo aquí con nosotros en el programa, y también nos ofreció precisamente una sesión donde presentaron esta pieza. Exacto. Éramos alumnas de noveno cuatrimestre aún, y la presentación de la instalación en sí fue bastante emocionante también para nosotras, porque en ese lugar ya no hubo como un contexto alumno-profesor, sino como artista invitado, profesor, ¿no? Y a quien daba su seminario. Y eso también fue como una motivación bastante grande, el saber que estando en la escuela puedes hacer proyectos padres que pueden salir como del contexto escolar y que pueden permitirte abrirte campos que ni siquiera te imaginabas. Y también creo que fue un punto importante que se te reconozca como artista, ¿no? Que la gente esté teniendo en cuenta que lo que estás haciendo tiene un valor y una importancia, y sobre todo que está repercutiendo en sus vidas de cualquier manera, pues. Sí, eso fue un plus que como equipo, como nosotras tres, no pensábamos. nunca piensas como en la parte del artista, o sea, nunca piensas en el reconocimiento artístico, sino en el trabajo, en lo que estás comprometida, en la idea, en la estructura, en la organización. Y cuando tuvimos como este reconocimiento en el seminario, fue algo bastante grato, o sea, nos hizo demasiado feliz el hecho de poder decir que además de que nos dedicamos al arte, queremos dedicarnos al arte, podemos tener temas que son realidad en nuestro país, que vivimos a diario como mujeres y algunos hombres están conscientes de ello. Y qué mejor que aprovechar el momento, ¿no? También a lo mejor como romper un poco el estereotipo en decir, es arte, me voy a olvidar de cosas, no sé, es momento de recreación, de a lo mejor hasta de perder el tiempo, por así decirlo. Y cuando la gente, el público se topa con temas así en lugares en donde debería haber arte, como que a veces es un shock, ¿no? Porque dicen, sí, wow, ¿por qué estoy viendo esto si se supone que quiero salir de la realidad o quiero salir del mundo? Pero pues también creo que eso es algo que nos toca a todos. Y si tienes la oportunidad, sobre todo, de hacerlo, de que alguien te lo diga, vas, pues yo creo que no hay que desaprovecharla, al contrario, hacerlo y hacer algo bien, ¿no? Pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco del audio para que también quien esté escuchando el programa sepa de lo que estamos hablando? Ok. En México, 6.488 mujeres fueron asesinadas entre los años 2013 y 2015. Al menos 5.47% de las mujeres mayores de 15 años en México han sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual, emocional o económica. ¿Por qué las pinches viejas son tan pendejas para manejar, güey? Mames, tienes arena en la vagina, güey. También ya vete a pintar las uñas, güey. No quieres chupar, pareces niña. Toca chido para ser vieja, güey. Si quieres te llevo a que te quite la matriz, güey. Y pues, después de escuchar este pequeño fragmento, creo que nos podemos hacer una idea de lo impactante que fue la pieza completa, sobre todo de escuchar un tema que tan de cerca y que nos puede afectar tanto, pues. Sobre todo, creo que como personas aliadas, no es importante que entendamos como la importancia de lo que sufren las mujeres todos los días, ¿no? Es algo que podemos ser ajenos a ese sentimiento, pero creo que podemos solidarizarnos. Claro. Y esa es la intención. Es por eso que no hubo como una especificación en cuanto al público, en cuanto a que no dijimos aquí solo pueden entrar mujeres o solo lo van a entender las chicas o solo nada, entren. También fue una invitación libre porque dimos un contexto antes de la pieza y entonces dijimos quien quiera puede hacerlo, quien quiera puede entrar y si no también es decisión tuya, ¿no? Uh-huh. Algunas personas, la primera vez que la hicimos, no quisieron. O sea, de plano supieron de qué iba, cuál era el tema, cómo estaba estructurado. Les espolearon prácticamente todo y aún así no quisieron. No sé por qué, no tengo idea, no tengo como imaginación para saber la motivación por la cual no quisieron, y algunas otras fue como, pues el tema me es indiferente, no me pega, no me siento identificado, yo no vivo tu contexto, y eso también es algo como respuesta de ti como artista que no te imaginas, ¿no? Uh-huh. Que tú das por hecho que toda la gente lo entiende, que tú das por hecho que toda la gente se va a solidarizar, que toda la gente va a captar tu mensaje, y cuando pides un feedback de lo que hiciste, te sorprendes de saber que algunos de plano no captaron nada, que algunos entendieron perfectamente y se sensibilizaron tanto que no sé, las lágrimas, el enojo, el coraje, se les vino inmediatamente, y algunas otras pues prefieren no hacer nada, ¿no? Como... Pero creo que también la respuesta negativa es de cierto modo algo positivo, porque te estás dando cuenta como de cómo vivimos, claro, ¿no? De cómo la gente prefiere voltear a otro lado ante una situación que afecta a tantas mujeres y a tantas personas todos los días. Claro, y también creo que es una especie de ejemplificación de la realidad que hay en el país, ¿no? O sea, sí, hay gente que sí se involucra, gente que sí hace, gente que aprovecha desde su trinchera para hacer algo y decir algo, y otra gente que dice, pues no soy mujer, no me importa, no quiero esto, ¿no? Y otros que dicen, pues sí, lo entiendo. O sea, habemos muchísimas formas. Y de esas muchísimas formas, tú decides en dónde vas a estar y en qué lugar y desde qué forma, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue algo que sí nos sorprendió bastante y que aún después de menos de un año de haberla hecho, seguimos teniendo como respuestas, como reacciones ante ello, y nos parece así increíble, increíble poderlo platicar, poder decir y contarlo, y estamos, yo creo que abiertas, bueno, también nos estoy hablando un poco por las tres, pero estoy segura también que si alguien más nos invita a hacerlo y demás, nosotras no tendríamos mayor problema en que la gente pudiera estar en ese lugar otra vez viendo la instalación para que entendiera un poco más, porque aunque tengas el audio, aunque escuches, que es una parte fundamental de la pieza, colocarte detrás de la playera también en un sentido de que puedes ser tú. Sí. ¿Eres hombre? No importa, puede ser tú. ¿Eres una niña? No importa, puede ser tú. ¿Eres una chica de 18 años? Puede ser tú. O sea, no hay discriminación alguna para este tipo de crímenes. Sí, y además porque, como dices, a veces el sentirnos ajenos nos hace pensar que eso no existe, ¿no? Y es una respuesta muy común de como yo no lo he vivido, entonces no debe existir. Y tan existe que mujeres mueren a causa de eso. Claro. Entonces, no, me parece que es válido no sentirse identificado con el sentimiento, pero no invalidarlo. Exactamente, o por lo menos no rechazarlo, ¿no? Uh-huh. Si no lo conoces, ¿por qué rechazarlo de algo que no sabes y que está existiendo y que pasa y que tampoco es como tan aleatorio, ¿no? Uh-huh. Si tú como hombre preguntas a una mujer, sea tu amiga, tu hermana, tu mamá, ¿te has sentido acosada alguna vez? Pues lamentablemente creo que podrían contestarte que sí. Entonces el problema no es como tan alejado a tu vida, como tan alejado, tan simple como que ningún hombre vive alejado de una mujer, ¿no? O sea, tiene cercanía hasta con la señora que te vende el desayuno todos los días, o con quien vas a cenar tacos en las noches o X. O sea, siempre te topas con una mujer. Y el contexto es tan simple como eso, que en una mujer... Ya no importa el físico, la apariencia, no, esas cosas creo que se quedan de lado cuando hablas o tocas un tema acerca de acoso, acerca de violencia, acerca de homicidios que tengan que ver por tu sexo y específicamente porque eres mujer. Y pues hablando de tu pieza, ¿has pensado en algún momento retomar la idea para hacer otra instalación o tomar algún... camino distinto, tal vez hacer, no sé, ya no un mapping sobre una playera, sino a gran escala, en una pared, en algún edificio, no lo sé. Porque imagínate la respuesta de esta obra en la fachada de un gran edificio, por ejemplo. Claro, sí. Lo he pensado y lamentablemente como hicimos esta instalación casi terminando la escuela, no hemos podido reunirnos nosotras, quien fue... las tres que hicimos la idea y quien hicimos esto, ¿no? Uh-huh. O sea, la obra, la pieza, no hemos podido como volver a platicar acerca del tema, pero estaríamos encantadas, estoy casi segura, encantadas de volverla por lo menos a montar, por lo menos exhibirla en otro lado. Incluso recuerdo que en el seminario alguien dijo, es que imagínate si la pones en un parque. Uh-huh. O sea, va a haber gente que no la va a ver, que va a saber del tema y se va a ir, pero hay gente que se va a quedar ahí y que te va a decir, wow, y qué padre que lo hiciste, y qué bueno, y qué valor, y demás. Y eso es algo que si vimos en el seminario, estando acá como ya con un público bastante pequeño, pero que las respuestas fueron demasiado gratificantes para nosotras, pues lo que podría pasar estando en otros lugares, en otro contexto, la misma pieza, creo que sí nos, o sea, nos encantaría. Sin embargo, no hemos podido tanto concretar eso, ni que pues un espacio también, ¿no? Lo tengamos. Uh-huh. O sea, que sea un poco fácil para nosotras poder llegar y decir queremos estar aquí y necesitamos tal material y demás, y que sea una facilidad que nos los presten o que nos los den. Pero sí, o sea, lo vimos en museos, en lugares en donde también el tema es constante, en el Museo de Memoria y Tolerancia. O sea, sí, como que nos vimos mostrando la pieza en esos lugares y nos encantaría. Y cuéntanos, en este momento, ¿en qué te estás desarrollando? Estoy haciendo mi servicio social en el Centro Multimedia del uh-huh. Centro Nacional de las Artes, y enfocada en mi tesina acerca de graffiti y arte urbano en la Ciudad de México. Es un tema que me súper fascina, que planeo seguirlo toda mi vida si se puede. Y estoy enfocada en eso, en terminar para poder hacer la titulación y demás. Y de ahí, pues, tengo idea vaga de meterme como a estudios acerca de sociología o de cosas que tengan que ver como de una especie de jerarquización en el arte, de por qué el graffiti no se reconoce porque está en la calle, pero un ladrillo que está en colgado de un alambre, sí. Exactamente. Entonces ese es como mi perfil ahora. De momento, la investigación, que me tiene bastante emocionada, pero que es tanta información y tanto también que quiero saber, que a veces siento que me atoro y que no avanzo mucho, pero estoy enfocada en ello y pues terminarlo lo más pronto posible. Que a propósito hay que recordar que, como mencionaste hace un momento, esta pieza también fue exhibida durante una presentación especial de He4She aquí en el claustro. Una de nuestras compañeras de aquí del equipo de trabajo, Ingrid Ruiz, presentó y habló de tu pieza y de la relevancia que tuvo aquí en el claustro. Sí, y después de ello hubo una mención, se me notificó por parte de Ingrid, que ella es como quien está dirigiendo también He4She. Lo que está en el comité. Ah, ok, sí. Ok. Bueno, ella fue quien me comentó que la pieza iba a ser mencionada en la segunda reunión de la UNESCO, que es el manual para estudiantes de comunicación y periodismo sobre indicadores de género para medios de comunicación. Y eso también fue algo que nos sorprendió, que dijimos, wow, ¿cómo es que después de tanto tiempo, desde que la vieron tales personas en tal lugar, sigue dando como frutos, por así decirlo, ¿no? Sí, habla muy bien de la pieza y de la importancia que ha tenido. Claro, y de ahí es por eso que también la pieza sigue generando algo, ¿no? Uh-huh. O sea, la pieza nos sigue dando algo, la pieza genera invitaciones a una entrevista y nos mencionan en tal lado y platican de nosotros y saben, porque el tema, o sea, volvemos al punto central. El tema es lo que hizo esto y lo que seguirá generándolo, porque no es algo que se quite de la noche a la mañana o que de plano desaparezca, así como que digamos, no, pues no pasa nada y ya no pasa nada, y de verdad no pasa nada, pues no. Sí. Al contrario, ¿no? Creo que de esos datos duros que nosotras presentamos el año pasado ahora, creo que han aumentado. Y eso es algo que también puede ser como una motivación para seguir haciendo algo, ¿no? A lo mejor no una pieza, una instalación multimedia, pero sí tratando de ponerlo en un contexto, sí tratando de tocar el tema, sí tratando de decir, oigan, esto sigue pasando. Aunque yo hablé de ello, aunque yo hice una obra de arte en el año pasado, no quiere decir que lo olvidé, ¿no? No quiere decir que lo dejé de lado, al contrario, el tema sigue. Y mientras siga, pues también nos, como artista, tienes como material y como motivación, ¿no? Para continuarlo. Y está, creo que justamente la aproximación a la política a través del arte es lo que hace que no se nos olvide. O sea, es ese impacto que nos produce. Porque a propósito de tu tema, unas chicas también de nuestro seminario nos presentaron una serie fotográfica en la clausura de la primera promoción, y eran precisamente fotografías que hablaban sobre gordofobia, sobre violencia a las mujeres, y justamente a través de la imagen es que se nos quedan mucho los mensajes. Y como pues, como nos dijiste, o sea, el ver el video, escuchar el audio, el sentir ese sentimiento tan fuerte y reforzado por las personas que están contigo, pues, es lo que lo vuelve como tan trascendente. Y que justamente está muy bien que en este país, en el que el arte está tan, tan infravalorado, claro, que se hagan acercamientos políticos y se tengan temas tan importantes y tan pues que suceden todos los días, pues, a través de esto, de esta aproximación con el arte, porque es algo, claro, que a veces no tomamos en cuenta, pero es algo que nos puede más que un simple dato duro en un papel. Exacto, y también romper como con el estigma o con la idea de que el arte es como positivo, como diversión, como entretenimiento. Uh-huh. Entretenimiento absurdo a veces, ¿no? La gente toma eso como, es que ir a un museo porque es perder una hora, pero, o sea, el hecho de decir perder una hora de tu, uh-huh, vida, ¿no? Y aprovecharlo para hacer esto desde el contexto artístico también ayuda, también motiva, también quiere decir que no todo el arte es así y que como artista también puedes tener una postura. Y creo, uh-huh, que no está también mal mostrarla, ¿no? Si tú tienes una idea, sea radical o drástica o como tú la quieres tomar, pues no está mal que la demuestres. A fin de cuentas, eso también tiene que ver con tu arte, ¿no? Y con tu idea, uh-huh, y con lo que quieres mostrar al mundo desde tus perspectivas y desde tus formas de hacer las cosas, ¿no? Y de entender el mundo también. Exacto, sobre así, todo. Como tú estás mostrándonos la realidad que vives, alguien podría decir, pues yo me siento de otra manera porque yo no lo vivo. Y tan no lo vivo que tampoco quiero vivirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, tan no me toca, tan no me siento sensibilizado que no me interesa. Y está bien, o sea, no hay como juzgar a alguien. Uh-huh. Al contrario, cada quien tiene ese poder de decisión. Y creo que quienes sí estamos conscientes de esta situación, podemos entender por qué alguien no querría, exacto, sentirse de esa manera, ¿no? Exactamente. O sea, ¿quién querría sentirse acosado, acosada? Exactamente. Es algo que no se le desea a nadie realmente. Es una sensación que solo cuando la vives, logras como asimilar la gravedad y lo pequeño que te hace sentir, ¿no? No es muy difícil de describir lo vulnerable que te hace sentir el acoso, que es algo que hasta que lo vives, abres los ojos y dices, wow, no puedo creer que esto exista y nadie haga nada al respecto. Claro, yo desde mi experiencia les puedo contar que me defino y quiero ser como una mujer súper decidida, súper dura, súper ruda a veces, ¿no? Me ven y me dicen, no, es que tú te ves súper ruda y súper... Pero cuando me siento acosada es como... O sea, yo misma me descubro como diciendo, no, a ver, aguanta, espera, no dejes que esto te esté pasando. Si tú quieres ser una mujer a lo mejor fuerte, si te quieres demostrar como eso, no dejes que esto, que un acoso, que una mirada, que un piropo o cualquier cosa te modifique tu forma de demostrar, ¿no? O sea, ¿por qué un hombre que pasa cerca y me dice algo me hace sentir como bicho, como algo bebé, a comparación de él si digo, no lo conozco, no me interesa, no, tampoco me interesa qué es lo que me dijo, y no tiene por qué hacerme sentir así, ¿no? Entonces, me descubro ante ello y también te cuento que después de la pieza me he sensibilizado mucho más con el tema y antes... antes dejaba de lado muchas cosas o minimizaba muchas cosas y ahora tomo demasiadas precauciones, a lo mejor estoy más consciente en mi entorno, estoy mucho más alerta, estoy siempre buscando qué y también estoy pensando siempre qué reacción voy a tener ante ello, ¿no? O sea, siempre estoy, es que qué tal si un día pasa alguien y me toca. O sea, ¿qué voy a hacer si me toca? Y siempre estoy, no, es que puedo pegarle, pero no, o sea, ¿por qué le voy a pegar? O le puedo gritar, pero también ¿por qué le voy a gritar? Pero no me voy a quedar sin hacer nada. Pero si voy con un policía, pues igual resulte lo mismo. O hasta le ayudo, no sé. Pero si me acerco a alguien o si le cuento a un hombre que esté cerca en mi vida, se va a molestar y se va a querer hacer y lo va a querer casi matar y Entonces es como demasiadas cosas, demasiados pensamientos que a veces no puedes ordenar por un hecho que para muchos hombres les parece súper fácil, súper sencillo, ¿no? O normal. Exacto. O incluso hasta lo que se debe hacer. Ándale, como, sí, si sí. Si ves sí. a alguien, a una mujer que te parece atractiva en la calle, esa idea del normalizar que tienes que decirle que te parece atractiva. Si lo pensamos en otro, desde otro ángulo, es por, o sea, ¿quién pidió esa opinión? Y no es porque la opinión sea inherentemente mala, pues, o sea, cada quien es totalmente libre de pensar y sentirse atraído por quien sea, pero si a un hombre, cualquier persona, o sea, más bien, si a un hombre, otro hombre llega y le dice, me pareces atractivo, es cuando entiende que ese comentario está de más, pues. Porque si una mujer le dice, oye, me pareces atractivo, lo va a tomar como un cumplido y le va a agradar. Pero si alguien que se encuentre en esa misma posición de poder que él lo hace, es cuando por fin entiende que, oye, pues, ¿por qué me dices eso? Uh-huh. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te crees tú para decirme eso? Claro, ¿quién te da el poder, no? Uh-huh. ¿Qué poder tienes tú para decírmelo? Y aunque no sea una vulgaridad, pues. No, o sea, podría ser solamente un buenos días. Pero si nadie te lo pide, es cuando se vuelve incómodo. Exactamente. Y justo es eso. O sea, justo de verdad es un buenos días. No te conozco, me acabas de ver, te acabo de ver. ¿Y por qué me estás diciendo buenos días? O sea, es como algo que... Y te digo, ¿lo piensas? ¿O tienes como la idea de qué puede pasar? Y vienen tantas cosas a tu mente en decir, es que si le contesto o le digo esto, o le grito, o le doy una grosería, o le pego... Piensas tantas cosas que dices, ¿por qué genera tanto? ¿Por qué en ti te genera como tantos sentimientos, ¿no? O sea, mientras porque, que el otro es... Ajá, mientras que el otro no le importa, no lo piensa, no... O sea, le parece súper fácil como decir salud cuando estornudas, no sé. Y eso es algo que también me hace muchísimo ruido y que digo, wow, o sea, hay personas que de plano no les interesa la otra, ¿no? Uh-huh. Hacen simplemente lo que quieren y lo que viene a su mente y su impulso y ya, no importa lo demás. Y creo que no estamos, por lo menos en el contexto y desde mi perspectiva, la sociedad no está como para que todos hagamos lo que queramos plenamente y que no pase nada y que no haya consecuencias de nada, ¿no? Siempre, por lo menos desde, te repito, desde mi perspectiva y desde mi forma de ser, yo siempre estoy consciente del otro y de qué piensa el otro y qué puede percibir el otro de lo que yo hago. Y eso es algo que me ha ayudado a tanto obtener cosas negativas, positivas, pero que sobre todo me ha enseñado a manejar temas, discusiones y la mayor parte de mi vida. Creo que la clave está en lo que acabas de decir. Tu forma de ser es pensar en los demás. Creo que hay que tomar muy, muy en cuenta que afortunadamente eres sensible porque así es tu personalidad. ¿Y qué pasa con Exacto. las personas a las que ni siquiera se les menciona que deben preocuparse por los demás? Que no son el eje del universo. Claro. Que es como el punto central de la sociedad machista en la que vivimos. ¿Cómo podemos esperar que un hombre tan machista se sensibilice a estos temas si ni siquiera sabe que se puede sensibilizar? Sí. ¿No? Y creo que el arte es una buena aproximación. Claro, claro. Ese contexto y esa idea la retomo. Estoy completamente de acuerdo en ella porque es muy fácil decidir y hacer lo que tú quieras, ¿no? Y yo, digamos que... Parte de mi personalidad es eso. Yo siempre me jacto de decir si quiero, puedo hacerlo. Antes del poder está el querer, ¿no? Y esa es mi línea central, ¿no? Si quiero hacerlo, lo voy a poder hacer. Porque voy a encontrar los medios, porque voy a encontrar la forma, el tiempo, el espacio, lo que sea. El punto es que quiero hacerlo. Pero este concepto no quita que no esté consciente de las otras personas. De que si yo dependo de alguien más... No puedo decidir por él, no puedo hacer una acción sobrepasándolo, ni mucho menos minimizándolo u omitiéndolo, ¿no? Uh-huh. O sea, si de plano así como, no, pues no existes, yo lo hago y no me interesa si te afecta, sino al contrario. A pesar de que puedas hacer lo que tú quieras, es mucho más padre y también como persona te hace mucho más, te sientes mucho más realizado el hecho de poder estar consciente de todo y que si las cosas fluyen y logras hacerlo, pues la satisfacción es mucho más grande porque eres consciente de ti y del otro. Uh-huh. Y eso es algo que te digo desde mi perspectiva y desde mi forma de ser y mi punto de vista, lo haré y seguiré haciéndolo. Y bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido una plática muy emotiva, muy interesante. Muchas gracias por compartirnos gracias tu trabajo. Gracias a ustedes. Esperamos saber más de ti en un futuro muy cercano. Y esperamos que las personas se sientan interesadas por tu proyección. Vamos a ver la manera de poderles compartir la pieza que hiciste. Digo, claro. Si nos lo permites, para llegar a más personas. Digo, para eso es este programa, ¿no? Claro, claro. La invitación también está abierta para quien quiera montarla y demás, mientras podamos nosotras darnos el tiempo también y el chance, porque ellas también están bastante ocupadas. Y como el material que sea un poco fácil poderlo adquirir, nosotras no tenemos mayor problema. Para que cada vez la gente lo vea, para que cada vez más público comparta esta experiencia y diga, llegue a su casa en la noche y ¿sabes qué? Hoy vi esta instalación y me provocó algo, lo que sea, ¿no? Pero la reacción que tengas, o sea, con que haya una reacción, ya, con eso nos damos por bien servidas. Y pues qué mejor que estos temas, que creo que no tienen por qué dejarse de lado, sino en aprovechar los medios, los momentos para tocarlos y para decir que estamos viviéndolos y que no podemos estar sin hacer nada. Excelente, muchísimas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Nos despedimos, esto fue Sorfeminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Les invitamos a escucharnos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, 3:30 de la tarde y 9 de la noche. A través de Radio C, escuchar más para ignorar menos.